Hola, buen día, buenos días ahí en el estudio, buenos días a toda la audiencia. Un gusto dialogar con ustedes. Hola Noelia, buen día. Bueno, Ángeles y Anita, te saludamos por acá en el aire. Bueno, estábamos haciendo un poco una introducción a lo que se viene octubre, noviembre ahí en San Luis, lamentablemente sin acuerdo para que se lograra un solo encuentro, ¿no? Leíamos el día domingo el comunicado de las compañeras del Encuentro de Mujeres y la verdad que nos lamentábamos mucho, esperábamos que luego de los diálogos que tuvimos pudiésemos confluir en octubre en un mismo encuentro, en un encuentro inclusivo, donde todas y todos estuviésemos representadas, pero bueno, finalmente la decisión del Encuentro de Mujeres fue continuar con su fecha de noviembre y nosotros, bueno, vamos a ser respetuosas con eso, no vamos, y lo que sí queremos decir es que las puertas de la comisión organizadora del encuentro de 35, encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binarias, están abiertas para todas las compañeras y compañeros de territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel que quieran sumarse, que quieran seguir sumándose a esta comisión organizadora. Nadie está excluido de esta comisión organizadora y en esa sintonía estamos trabajando para recibir a todos los encuentreres en octubre. Noelia, y para contarle un poco a la audiencia, ¿cuál ha sido la razón de la diferencia entre estas dos fechas, entre estas dos comisiones organizadoras? Nosotros, bueno, fuimos elegidas sede en el último encuentro en el 2019 en La Plata. Eso fue en octubre del 2019 y a partir de ahí ya, a fines de octubre, principios de noviembre, ya aquí en San Luis tuvimos las primeras asambleas para darle forma a esta comisión organizadora y empezar a trabajar en pos del encuentro para recibir a los encuentreres en San Luis. Allí, en esas dos primeras asambleas que fueron multitudinarias, definimos que era hora ya de escuchar todos los pedidos que desde hacía varios años se venían plasmando en todas las actividades del encuentro, incluso obviamente en los talleres, en las conclusiones de los talleres y demás, que era darle un giro al nombre, que no es un hecho meramente de nomenclatura, sino que es altamente político, ideológico, y es que la plurinacionalidad esté incluida, que dejemos de llamarnos nacional y que sea finalmente la plurinacionalidad a la que nos convoque para que las mujeres indígenas, mujeres y disidencias indígenas se sientan ya de una vez por todas nombradas y también para que las disidencias, mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales también estén en el nombre, que es un hecho altamente simbólico y no nada más que un hecho de nombrarnos. Y entendimos que no era un capricho de esta comisión organizadora, sino que era un hecho histórico saldar esta deuda que nosotras mismas teníamos con nosotros y nombrarnos a todos para que realmente fuese un hecho, un encuentro inclusivo y bueno, y que el movimiento feminista y transfeminista esté a la vanguardia realmente, porque si ya hay estados que son sectores, ¿verdad?, conservadores y los que detentan la opresión de la que denunciamos y contra la que luchamos, finalmente hay estados que ya hablan del cupo laboral travesti trans, que ya se nombran a favor de los pueblos indígenas y buscan la reparación histórica, pues como nosotros, que somos la vanguardia y que se supone que estamos luchando contra todo eso, vamos a seguir con antiguos nombres que marcan una no inclusión. En torno a eso es que las dos primeras asambleas, que fueron en el año 2019, giraron en torno a eso, al nombre. De manera mayoritaria consensuamos que el nombre sería inclusivo y así trabajamos. La Comisión del Encuentro de Mujeres estuvo en esas primeras reuniones, no pudo lograr el consenso, fue un grupo minúsculo y luego a principios del 2020, bueno, anunciaron una nueva comisión organizadora. Nosotros en varias oportunidades, acá San Luis es un pueblo chico, en varias oportunidades hablamos y convocamos a todas y a todos para seguir trabajando juntos. Luego encuentreres de otros territorios nos pidieron la unidad Trabajamos en torno a eso, pero por supuesto desde la verdadera inclusión, que implica que el nombre ya está saldado, no hace falta un encuentro donde de nuevo todas las encuentras de todos los territorios pidan lo que ya venimos solicitando desde hace un montón, que es el cambio de nombre. Y eso lo indica la cantidad de encuentreres que han solicitado alojamiento en escuelas, la cantidad de espacios para ferias y artes y espectáculos que tenemos solicitados. Somos ampliamente un espacio inclusivo que ha convocado en este momento a más de 53.000 solicitudes para dormir en escuelas. Es decir que en este encuentro plurinacional evidentemente los encuentreres se sienten representadas, y eso a nosotros nos trae un poco de tranquilidad en este contexto, que no es feliz, por supuesto, porque el objetivo de esta comisión organizadora era que pudiéramos estar juntes todas y todos en octubre. Sí, lamentablemente no haber llegado a ese acuerdo habla también de las diferentes grietas que hay en los movimientos, que hay también en los movimientos y en el crecimiento de estas prácticas que, bueno, para adentro también van generando ese movimiento y decir, bueno, qué cosas nos unen, qué cosas no nos unen y hasta dónde se puede llegar a acuerdos y hasta dónde no. También desde nuestro espacio lamentamos la división. También recordaba que en el encuentro 2019 en La Plata fue uno de los temas más candentes, el tema del nombre, pero como explicás vos también, no por una cuestión de nomenclatura, sino por lo político e inclusivo que merece este espacio, que ya no es de un grupo político, que esto ya es de la comunidad, o sea, nos lo hemos apropiado y hemos ido generando los espacios acorde a las nuevas prácticas y a lo nuevo que somos, ¿no? Y en esa tónica estamos trabajando aquí en San Luis, haciendo, seguramente vamos a tener errores, digo, no es fácil organizar un encuentro de estas características, sobre todo personas comunes y sobre todo los sectores más precarizados, las mujeres, las disidencias, organizando un encuentro de estas características en un contexto económico muy complejo, pospandémico incluido, pero la idea es que de una vez por todas estos encuentros ya dejen de tener ese tutelaje que venían siendo la impronta de los últimos años, que hasta se decidía puertas cerradas cuál iba a ser la próxima sede, y aquí en San Luis pudimos dar esa discusión, la dimos y fuimos mayoría. Tal vez hubo allí una subestimación al movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans de San Luis y se pensaba que se iba a poder seguir con la misma dinámica, pero pudimos darnos la discusión, lo veníamos hablando en San Luis con mucha preocupación, incluso muchos de los sectores de los feminismos de base y transfeminismos de base veníamos queriendo organizar una regional para prepararnos para los encuentros, no para ser sede, sino para empezar a prepararnos porque nunca habíamos sido sede, y de golpe irrumpió San Luis como sede y veníamos trabajando y pensando mucho en torno a la no inclusión que tenían los encuentros de mujeres, a una dinámica que en los últimos tiempos nos llamaba la atención porque era como un feminismo muy mainstream, muy de ir a aperturas o cierres que eran como eventos de la tele, nos llamaba la atención a muchas de nosotras aquí en San Luis los festivales con una impronta que era como muy diferente a lo que se supone debemos marcar, con artistas populares, donde circulen realmente las voces de los artistas que siempre luchan por nuestras causas, donde haya una horizontalidad en la selección de esos artistas, y donde haya realmente muchos eventos culturales convocados, y eso veíamos que en el último tiempo no estaba sucediendo. Estamos trabajando para recuperar esa esencia, para que circulen todas las voces. Ojalá podamos lograrlo de manera acabada y el 8, 9 y 10 de octubre nos encontremos con un encuentro renovado donde podamos realmente ser todas las voces parte de la organización y de la realización del encuentro. Bueno, qué bueno, Noelia. Hermoso. Y bueno, si querés le contemos a los oyentes que ya pueden inscribirse en el encuentro, pueden encontrar el link en la página o cómo es el proceso. Sí, nuestras redes sociales son @35encuentroplurinacional en Facebook, Instagram y Twitter, y hay muchos links. Uno de ellos es el de la inscripción. Esa inscripción que no es obligatoria para participar del encuentro, pero sí que es muy necesaria para que entre todas y todos podamos construir la autonomía de los encuentros desde lo económico. Por supuesto, necesitamos solventar un montón de cosas y la autonomía nos la da eso, que podamos nosotros mismos solventar, autogestionar el encuentro. Por eso hay una mínima suma de 500 pesos y si es una inscripción grupal, 400 pesos cada encuentre. Y eso nos ayuda a conseguir todo lo que necesitamos, desde escenario, impresiones, traslados, bueno, por eso es que le pedimos a los encuentreres que hagan el esfuerzo y nos colaboren con esa inscripción, está en el link, y eso de las redes sociales, y eso les dirige a nuestra página web donde encuentran el formulario para inscribirse, para hacer la transferencia. Tenemos una cuenta bancaria que en este periodo de pandemia, compañeras de la Subcomisión Finanzas pudieron armar una asociación civil que también fue muy criticada, fue usada como crítica por los sectores que no quieren que avance el encuentro plurinacional y que fue pensada para otorgar transparencia total, porque es una asociación sin fines de lucro, porque se necesita una cuenta bancaria y ninguna de las integrantes de esta comisión organizadora tiene una cuenta bancaria que pueda albergar el dinero que vamos a recibir de todos los encuentreros. Somos realmente trabajadores precarizados, bastante precarizados aquí, y necesitamos una cuenta que pueda recibir bastante dinero de más de 30.000, 40.000 encuentreres. Para eso trabajamos en la mayor transparencia. Eso sí, un punto de crítica, y que para nosotros, al contrario, lo decimos con mucho orgullo. En San Luis no hay una trabajadora que tenga una fundación y que pueda prestar su cuenta. Somos trabajadoras en serio de los barrios, somos precarizadas, hay muchas compañeras trans que están en esta comisión organizadora y que sabemos el estado de situación. Por eso es que nos dimos a esa tarea de contar con una asociación civil sin fines de lucro para tener una cuenta bancaria en el Banco de Acción, y una vez terminado haremos los balances correspondientes para mostrarle a todos los encuentreres que la plata que nos sobre, ojalá así sea, va directo al 36 Encuentro Plurinacional, para que ya tengan una base. Nosotros empezamos de cero, no recibimos los fondos del encuentro anterior, que eso también nos trae, nos tiene ahí con la economía al rojo vivo. Pero por otro lado también está el formulario de alojamiento en escuelas. Uh-huh. Para quienes no puedan pagar el hospedaje, las escuelas están todavía, va a estar hasta septiembre abierto ese formulario para alojamiento gratuito en escuelas, como siempre ha sucedido, escuelas, clubes, que ya estamos hablando con distintas áreas del Estado para que nos otorguen de manera gratuita las escuelas que necesitemos para octubre. Así que en marcha toda la organización del 35 Encuentro, aprendiendo mucho, consultándole mucho a encuentreres de años anteriores sobre cómo se han organizado para poder nosotros recibir aquí de la mejor forma a todas las personas que vengan en octubre. ¡Qué emoción! Si yo estaba manija antes, después de escucharte, quiero que ya sea 7 de octubre. Sí, por ejemplo, estamos en la Subcomisión Cultura haciendo mapeos para los espacios culturales. Tuvimos que cerrar el 31 de julio el formulario porque ya no íbamos a tener luego dónde conseguir espacios culturales para más de 40 obras. ¡Wow! De teatro, presentaciones de libros, de muestras. Se inscribieron más de 200 compañeras para estar en la feria transfeminista. La verdad que hemos tenido una repercusión hermosa, hermosa. Aquí nos ha costado mucho el tema de que haya dos. La verdad que ha sido muy duro para nosotros que haya dos comisiones organizadoras, pero al mismo tiempo Lo cierto es que este encuentro nos llena de alegría por la cantidad de acompañamiento, de consultas. La plaza hotelera, desde los primeros días que anunciamos el nombre, ya se completó. En la ciudad de San Luis ya no hay lugar para pagar el hospedaje, se completó. Entonces les encontré que están en los pueblitos aledaños a la ciudad de San Luis. Ya también están buscando cabañas, hostels, hoteles, porque nos quedó chica la ciudad de San Luis para octubre. Así que bueno, lo que está sucediendo, más allá de lo triste, de la imposibilidad de la unidad, porque los posicionamientos ideológicos evidentemente son contrapuestos en este punto, no en el punto macro, seguimos luchando, entiendo yo, los dos encuentros por el sistema capitalista que nos oprime, por el patriarcado que nos aplasta, pero el tema de nombrarnos y que no es un hecho menor, creo que ahí ese es un punto de inflexión. Y que más allá de que algunos sectores lo vemos, lo pueden ver como un retroceso, al mismo tiempo creo que puede servir, creemos aquí desde San Luis, que sirve para empezar a marcar que hacia adentro de los feminismos y transfeminismos discutimos desde lo político y ideológico, y avanzamos en recorridos que nos van a encontrar juntas cuando tengamos que luchar por causas de violencia, de opresión que ejerce el sistema. Pero lo cierto es que la concurrencia ya se nota masiva para octubre y eso nos llena de alegría. Está toda San Luis revolucionada para que esté preparada para octubre. Qué bueno, la verdad que un momento va a ser un momento mágico y ¿Qué momento? No, y además qué responsabilidad que tocó San Luis y qué aprendizaje, justamente lo que vos venías contando, después de pandemia, después de, bueno, y con esta bisagra que va a marcar, ¿no?, este encuentro de lo que vos decís, de visibilizar y de acercarnos a, de incluir a las disidencias. Bueno, yo por mi parte voy a meter mi opinión, me encanta. Yo hace como dos o tres encuentros atrás que ya me acerqué a las columnas de las compañeras travesti, trans, y realmente sentí que era un lugar de lucha muy fuerte y empecé a militar desde mi lugar cis, digamos, ahí, porque me encontré muy contenida, y de hecho desde ese momento hasta ahora tengo un montón de amigas diversas y digo, wow, sí, ahí vamos. Y bueno, y encontrarnos con todo el Abya Yala ahí en San Luis, en tierra de, como se dice, Huarpe, Comechingón, Ranquel. Ahí vamos, ¿no? Hermoso, sí. Hermosa toda tus palabras, toda la charla. No sé si quieres agregar algo más o vamos ya cerrando la nota. Bueno, no, decirles que toda la info, como decían ustedes al principio, las vamos informando por nuestras redes sociales, que nos encuentran como @35encuentroplurinacional, y por supuesto todas las consultas están siendo recepcionadas, y consultas, sugerencias en nuestras redes sociales para ir construyendo juntos y juntas y juntes un encuentro verdaderamente inclusivo. Y les esperamos, por supuesto, qué más que necesario a los medios comunitarios, alternativos y populares para contar lo que sucede efectivamente en los encuentros. Sabemos que los medios hegemónicos buscan siempre estigmatizarnos, mujeres disidencias, así que, o el amarillismo, buscar siempre los puntos débiles para ahí enfocarse y como a veces opacar nuestras luchas, los medios alternativos siempre presentes. Así que muchas gracias, compañeras. Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Nos quedaríamos ahora hablando, pero estamos corridas de horario, así que te mandamos un abrazo grande. Quedamos a disposición para próximas comunicaciones y fuerza, allá vamos. Fuerza ahí también al resto de les cumpas que están organizando este manso encuentro para prontito. Bueno, abrazo grande y las esperamos en octubre. Muchas gracias, Noé. Chau. Bueno, Noelia de Radio Comunitaria La Bulla nos estaba contando justamente cómo viene este encuentro gigante en octubre, el encuentro pleno.